Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Bienvenidos, muy buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes, como cada día, trayendo la programación del día, esperando que su vida sea edificada con cada uno de nuestros programas. Dios les bendiga. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, la capital espacial del mundo. Transmitimos para muchos países en América Latina y el mundo a través de diversas radioemisoras desde Houston, Texas. Aquí estamos transmitiendo desde nuestros estudios de radio. Aquí en Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga. Nuestros servicios le invitamos para que usted pueda venir a visitarnos. Ahí está en su pantalla de televisión la dirección 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston. Usted puede venir el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado, este fin de semana, 7:30 de la noche, el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, y participar de alguno de nuestros servicios para que pueda ser edificada su alma y edificada su vida. Dios les bendiga. Estamos en vivo transmitiendo a través de Nación TV, canal 55.3 digital. La señal está saliendo en vivo a su pantalla de televisión, canal 55.3 digital, ahora al mediodía y también a las 5 de la tarde. Salimos dos veces al día en dos formatos diferentes. El formato en vivo de Diálogo Pastoral al mediodía, en vivo, y el formato de predicación y enseñanza de lo que hacemos en nuestra iglesia todos los días de lunes a domingo a las 5 de la tarde. Muy bien, pues nos preparamos para hacer los comentarios del día. En el día de hoy tengo un reportaje periodístico en la mano. Es tremendo las cosas que están pasando. Entre otras cosas, no le voy a leer todo lo que aquí dice, pero entre otras cosas me llamó la atención el título, donde dice la policía francesa, dice, detiene a 4 niños por orden de Alemania. Y la historia completa, todo lo que aquí nos dice este reportaje es lo que vamos a estar comentando en el día de hoy, los tiempos que estamos viviendo en Alemania. Y ya varias veces en tiempos pasados yo le dije lo que estaba pasando en Alemania. En Alemania hay una ley donde se le obliga a todos los niños en edad escolar tienen que ir a la escuela pública. En Alemania está prohibido que los padres enseñen directamente a sus hijos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es la escuela pública, el problema es lo que se enseña en la escuela pública. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, lo que se está desarrollando en Estados Unidos. Es lamentable que probablemente para allá vayamos nosotros también. En Alemania está prohibido, ya le dije, esto, porque quieren evitar a que los padres que sean padres que no estén de acuerdo con alguna de las políticas del gobierno o no estén de acuerdo, por ejemplo, con el homosexualismo abierto y todo este montón de situaciones que atentan contra la moralidad cristiana que se están dando en las escuelas públicas. Hay padres que han dicho, bueno, vamos nosotros a hacer nuestro currículum y vamos a dar la clase a nuestros propios hijos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos esto es perfectamente legal. Pero en Alemania, para evitar esto, para evitar que se le escapen niños, se le escapen gente que ellos puedan adoctrinar, pues prácticamente es ilegal. Y están tomando como base, aplicando una ley que está vigente desde el tiempo de Hitler, nada menos. Entonces, muchos padres, para evitar que sus hijos caigan en las garras del Estado, en este aspecto, han emigrado, se han ido a otros países, porque dicen, nosotros no vamos a someter a nuestros hijos a ese tipo de adoctrinamiento, se han ido a otros países. Y es lo que ha pasado. Esta familia, que salió en el reportaje periodístico hoy, había huido de Alemania y estaba refugiada en Francia. Imagínese tener que dejar su país para que el gobierno no adoctrine en prácticas anticristianas. Esto es una persecución abierta contra el cristianismo, realmente. Y es una persecución con guantes blancos, pero que en este caso no es con guantes, sino con manopla. Note, se fueron a Francia, pues la inteligencia alemana supo a dónde se habían ido y sencillamente le dieron una orden a la policía francesa para que lo detuvieran, los retuvieran y lo deportaran para Alemania y enfrentar cargos. Obviamente lo más probable es que a estos niños el Estado se los quite a los padres, los ponga en orfanatorio o en instituciones del Estado. Y dirá usted, ¿puede ocurrir eso en este siglo que estamos viviendo? Es lo que está ocurriendo, hermanos. En Canadá, por ejemplo, hay leyes parecidas a esta. Y en algunos estados de los Estados Unidos se está tratando por todos los medios de poner leyes parecidas a esta. Y, hermanos míos, aquí vemos nosotros con este ejemplo. Yo no quiero tocar este tema sencillamente para hablar del punto específicamente de esto, del derecho de los padres con los hijos y todo esto constitucional aquí en los Estados Unidos, sino para que usted vea las ramificaciones que un gobierno unido mundial puede tener sobre el mundo. Y note, para allá va todo el mundo. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos describe, ahí en Apocalipsis capítulo 13, nos describe un gobierno mundial que se levantaría en los últimos tiempos, en la gran tribulación. Obviamente nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, pero esto es lo que le espera al mundo. Estaba mirando, compartí anoche con algunos hermanos que estábamos aquí en la iglesia, estábamos mirando, el oro subió ayer a $1,040 la onza, un precio no visto nunca. El dólar, hay amenaza de que los países productores de petróleo no quieran aceptar el pago en dólares ya, por la dramática devaluación de la moneda. Ahorita nosotros estamos en expansión, estamos en construcción, nosotros expandiendo nuestro templo. Y yo, con lo que estamos haciendo, hemos visto, hermano, el aumento en un 20-25% de los gastos comparado hace unos 4 años cuando nosotros construimos el templo original, a lo que estamos viendo, cómo ha aumentado las cosas. Yo me quedé sorprendido. En el día de ayer ordené las sillas que necesitamos. Y las sillas, un 20% más cara de como yo la compré en el tiempo, hace 3 años, cuando compramos las sillas originales de nuestro templo. Así están las cosas en el día de hoy. Y esto lo que nos habla es inflación y pérdida de poder adquisitivo del dólar. Lo que estamos diciendo es, si, y dirá usted, ¿qué tiene eso que ver con el tema de la escuela y los muchachos? Ah, para allá vamos, no se me desespere. Estoy abriendo dos frentes de batalla para poner mi punto. Y ahorita abrimos las líneas telefónicas para platicar de esto. Ayer salió publicado que los países árabes tienen un plan secreto para no aceptar dólares para el pago de petróleo. Eso implicaría que Estados Unidos tendría, ellos pretenden levantar una moneda regional o una moneda del Fondo Monetario Internacional. Esa moneda sería la moneda, entre comillas, absoluta, que sería más cara, obviamente, que el dólar. Lo que implica, ahora Estados Unidos va a comprar petróleo, por ejemplo, a Europa, al Medio Oriente, a los países, a Venezuela, a Inglaterra. Estados Unidos paga con dólares. Sus dólares devaluados, pero paga con dólares. Estos países lo que hacen es que sencillamente aumentan el precio, pero muchas veces estos países pierden porque el petróleo se compra por adelantado. Por ejemplo, es lo que se llama en las bolsas de valores el precio futuro del mercado, future price, market future price. Hay una conjetura que los corredores bursátiles tienen y dicen, bueno, sospechamos por la economía, por el ambiente político, económico, que dentro de 3 meses, dentro de 2 meses, el precio de este producto estaría más o menos a tanto. Y en base a esa especulación, entre comillas, se vende el producto. Ahí la gente gana o pierde. Si las cosas salen más barato, el que vendió perdió. Si sale más caro, ganó. Ahora bien, esto hace que el mercado fluctúe. Hay una fluctuación de mercado. Y más o menos es como ha funcionado el capitalismo desde todos los tiempos. Ahora, si el dólar se devalúa y Estados Unidos, por ejemplo, tiene un contrato de, vamos a poner, 500 millones o 1.000 millones o 10.000 millones de dólares en petróleo, y el dólar se devaluó hoy y el contrato ya está firmado, pues con esos dólares devaluados van a comprar el petróleo, que obviamente costaría más caro, pero como hay un contrato firmado, se compra. Y los países que tienen el petróleo, sencillamente se pierden ese dinero. Para evitar eso, entonces quieren ellos ahora que se le compren oro, que se le compre en las monedas más fuertes de ellos, el yuan, el chino, o el yang, japonés. Y que se le compre al precio de ellos. Diría usted, bueno, es razonable. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias para un país como Estados Unidos de América? Las consecuencias serían dramáticas. Sencillamente, esto encarecería todos los productos. Y esto vendría una inflación, hermano y amigo que me escucha, que los $500 o 400 que usted gana a la semana no le darían para nada. Que son las realidades que usted sabe que se viven en los países de Latinoamérica, de donde nosotros hemos venido, y que esa fue la razón por la cual usted tuvo que salir huyendo de su país para acá, legal o ilegal, en yola, en lancha, en avión, de polizonte en barco, pero vino, de impolizonte en tren, pero vino, por esa razón, porque estaba desesperado en la tierra donde estaba. Pues esa es la historia que se está preparando, el ambiente que se está preparando en Estados Unidos de América y también en muchos países del mundo, con la situación como está al día de hoy. Esto es la base, y ahora voy a hacer la unión del asunto que comencé hablando de la escuela y los muchachos con esta situación. Esta es la base para el grito que muchos países del mundo están diciendo: necesitamos un gobierno mundial y una estabilización mundial. Ahora, para ver un gobierno mundial, obviamente, la soberanía de los países y de los pueblos tiene que pasar. Tiene que haber un organismo mundial que se encargue de leyes mundiales donde los países tengan que ser tomados en cuenta o acusados o defender sus causas nacionales en ese fórum mundial. Prácticamente esto fue lo que el presidente de Estados Unidos dijo ahora en estos días que habló ante las Naciones Unidas. No habló de un gobierno mundial, pero sí diciendo que ningún país es más grande que otro, y que todos somos iguales, prácticamente estableciendo la base para esto que estoy diciendo. Esto traería una, entre comillas, estabilización económica, porque las monedas, ya no habrían monedas nacionales, sino habría una moneda mundial. Se ha especulado mucho de si el amero, de si nadie sabe nada de qué es lo que viene, pero de que viene, viene, porque la situación por la cual se está viviendo al día de hoy no es una situación sostenible. Ahora, esto entra que también habría una policía mundial, habría un sistema judicial mundial y no habría soberanía en ningún país. ¿Qué es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Europa? Este ejemplo que yo le traje de esta familia que huyó de Alemania porque eran cristianos, porque no querían que sus hijos le enseñaran homosexualismo y otras cosas en la escuela, que es obligado enseñarlo en Alemania. Se fueron a Francia y sencillamente la policía alemana sabía que estaba en Francia, una llamada a Francia, a la policía francesa, de oye, ve y deténme a esa persona, deténlo, sosténlo, que ahorita mandamos agentes a buscarlo para traerlo detenido a Alemania. ¿Por qué? Sencillamente en Europa los países no tienen ya soberanía nacional como la tenían antes de la Unión Europea. Con la Unión Europea es más o menos el ejemplo de, y todavía no han llegado a su unión máxima, pero la Unión Europea es más o menos el ejemplo de lo que sería un gobierno mundial. Aunque todavía ellos no están tan unidos como quisieran, porque todavía hay cosas que no han unido. Les falta mucho a ellos para llegar a donde ellos quieren llegar. Ahora, cuando países como México, Canadá, Estados Unidos y otros países de América quieran unirse de la misma manera, en bloque, los países asiáticos también, los países africanos, para luego cada una de esas unidades regionales hacerla una sola unidad. Prácticamente esto es lo que la Biblia nos señala en Apocalipsis capítulo 13 sobre la llegada en la gran tribulación de un régimen que tendría como cabeza a una sola persona, a el anticristo, pero un régimen que tendría control de todo el mundo. Un régimen tiránico, un régimen dictatorial, un régimen que dictaría a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y quien el que no le obedezca pagaría tremendas consecuencias. Y un gobierno que por 7 años que durará ese gobierno prácticamente menoscabará la tierra, trayendo hambre, guerra, luchas, vicisitudes y también todas las cosas de los juicios de Dios que ocurrirán en esos 7 años. Hermanos, le digo estas cosas para que usted vea y sepa dónde nosotros estamos parados, de que la palabra de Dios es cierta, es verdad, se tiene que cumplir. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, nosotros que creemos en Jesucristo y que tenemos la luz del Evangelio y podemos leer y entender claramente los tiempos que estamos viviendo, y como el puzzle del rompecabezas, los tiempos son como las piezas del rompecabezas tiradas en la mesa. El cuadro está en la cajita del rompecabezas, que es lo que la Biblia nos dice, es lo que se va a armar. Pero cada pieza ha ido cayendo en su lugar. Y acabo de leer a un reportaje hace un ratito, hermanos, hay muchas cosas. Irán está a meses de tener la capacidad de hacer su bomba atómica. Si eso ocurriría, Israel estaría en una tremenda amenaza. Ahora, ¿destruirá Irán a Israel? La respuesta es no, porque la Biblia dice que no. Pero sí dice la Biblia que Jerusalén es la manzana de la discordia, la piedra de tropiezo, donde tropezarán todas las naciones. Y Apocalipsis nos habla en el capítulo 16 de 200 millones de soldados avanzando hacia el Medio Oriente en una conflagración mundial nunca antes vista. Ese es el futuro de la tierra. Y vemos nosotros cómo todos los puntos, el rompecabezas, se va dando. Y allá en Apocalipsis nos habla del rey del este. Todo el mundo lo señala como China, tremenda potencia mundial, que de la nada se ha levantado. El libro de Ezequiel nos habla de Gog Magog, de la tierra de Meshech y Tubal. Yo le dije, Meshech viene de Meshech, Moshah, Moshim, Moshkovim, Moshkovetim, Moshku. Es la traducción por los años de lo que es la capital soviética. Rusia, entonces, en esta asociación con los países árabes que le estamos mirando, acabo de leer hoy, hay un convenio de Rusia venderle el sistema SS-400 a Arabia Saudita. A Irán hay un contrato de 4 billones de dólares para venderle el sistema SS-300 y el SS-400, que es un shield antimisiles que Rusia ha diseñado, avanzadísimo. Eso hace, el país que tenga el sistema SS-400 o SS-300 es un país que es invulnerable a ataques de bombardero, porque no hay avión que pase por ese sistema. Rusia vendiéndole eso a los países árabes. Si Arabia Saudita tiene ese sistema, y Irán se lo vendió pero todavía no se lo ha entregado a Irán, eso haría que ni un avión americano pudiera entrar a territorio iraní sin ser derribado. Y a israelí menos. Eso, hermano mío, nos pone realmente en el vértice del cumplimiento de las profecías en este tiempo, en estos días. Y realmente, nosotros los cristianos, pero hermano, ¿qué podemos hacer? Hay gente que dice, hermano, vamos a ayunar y a orar para que esto no ocurra. No, yo no lo mando a ayunar y a orar por esto. ¿Sabe por qué? Porque va a ocurrir. Porque el Dios Todopoderoso en este libro negro que tengo en la mano, que es la Biblia, dijo que ocurriría. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ahora, una cosa sí dice la Biblia. ¿Qué tipo de gente son ustedes que mirando este tipo de asuntos no se preparan, no se santifican? La palabra de Dios, segunda de Pedro, dice, los cielos y la tierra pasarán ardiendo y serán destruidos. Una conflagración mundial. Hay una guerra mundial que se va a dar. La Biblia lo describe y será la última. Y en el valle de Megido, que es el famoso valle de Armagedón, Megido, al pie del Monte Carmelo. La palabra del Señor dice que la sangre de los muertos en esa última batalla llegará, que los caballos se hundirán en la sangre de la gente hasta la panza, como cuando en el lodo, allá en los caminos de los países de nosotros, se metían los caballos cruzando el río, en un río de sangre. Lea Apocalipsis capítulo 16, para que mire si lo dice o no lo dice. Este es el destino final. Y vemos que se acerca vertiginosamente. Y a usted lo único que yo puedo decirle es que se prepare, ¿cómo? Aceptando a Jesucristo. Porque no habrá escape, no habrá ciencia ni capacidad que el hombre tenga para librarse de esto. Porque Dios lo ha decretado. Que se prepare, y de la única forma que usted se librará, recibiendo a Jesucristo, y que el Señor lo extirpe de la tierra, como Él ha prometido en el levantamiento de la iglesia. Yo le invito a que la acepte en este momento. ¿Quiere aceptar a Jesús? Allí donde usted está, levante su mano. Si puede, cierre sus ojos. Si no puede cerrarlo, no lo cierre. Y con todo su corazón, repita conmigo esto que le voy a decir. Llame a Jesús. Dígale, Señor Jesús, yo te llamo en este momento. Dígale, y te invito a mi corazón. Sálvame, Jesús. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Sé el Dios de mi vida. Perdona cada uno de mis pecados por tu sangre. Y yo acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Acepto tu muerte por mí. Acepto tu resurrección. Ponme, Señor, en tu cuerpo. Dame, Señor, seguridad de vida eterna. Por el perdón de mis pecados, lavado por tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Enséñame ahora con tu Espíritu Santo para que yo viva para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya vamos a comenzar a contestar las diversas preguntas que usted tenga. Ahí está ya en su pantalla de televisión el número telefónico, las líneas ya están sonando. 713-991-5760. 713-991-5760. Recuerde, cuando yo le conteste, trate de escucharme por el teléfono, no por la televisión, no por la radio. Si lo hace, se va a confundir. Así que escúcheme por la bocina de su teléfono. Cuando yo le diga está en el aire, es porque ya está en el aire. Vaya al punto, no me haga una historia larguísima porque no hay mucho tiempo. Vaya al punto para decirme lo que quiere decirme o lo que quiere preguntarme. Si usted bambolea, no pierde el tiempo, no contesta cuando debe contestar, entonces, lamentablemente, yo tengo que pasar a la siguiente persona. Amén. Y cuando me pregunte, no me pregunte para contender o para pelear o para discutir, porque en ese caso no podría hablar con usted. Así que vamos a la primera llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, muy buenas tardes. Señor le bendiga, hermanito. Adelante. Yo le estoy llamando, hermano. Quiero hacerle una pregunta referente a la historia de José. Yo quiero saber qué... Le estoy escuchando, hermana. Sí, yo quiero saber del copero. Que el copero, ¿qué era lo que hacía, hermano? El los coperos en el tiempo del Antiguo Testamento de los reyes eran las personas que le llevaban el vino a los reyes. Ahora, no, el vino no estaba embotellado como en el día de hoy, sino que el vino era jugo de uva. Tomaban los ramilletes de la uva fresca, ajá, lo exprimían con sus dedos esas uvas en la copa, a veces frente al rey lo hacían, otras veces en un cuarto, en una cocina. Y ese jugo de uva recién exprimido lo traían al rey como bebida refrescante. Muchas personas no bebían agua en ese tiempo porque muchas veces las aguas estaban contaminadas, eran aguas sucias, y el agua que bebían era ese jugo fresco de uva. Ahora bien, no, el copero no meramente hacía esto, sino que por estar cerca de los reyes, se convertían en funcionarios que eran consejeros de los reyes. No meramente traían la bebida al rey, sino que se sentaban cerca del rey y eran personas altamente capacitadas en la política. Escuchaban los complaints, las quejas del rey, los asuntos del Estado, y le daban consejos al rey, opinión al rey. Entonces eran consejeros reales, realmente. Uno de los coperos más famosos del Antiguo Testamento fue Nehemías, que era copero en el reino de Persia del emperador Artajerjes, y él había sido consejero del rey. Sí. ¿Se entendió? Sí, es que la pregunta, ¿sabe por qué? Bueno, el por qué no interesa, hermana, pero le contesté, ¿verdad que sí? Sí, sí, de la Dios me la bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo no sé si usted me va a entender, pero hay cosas que yo no puedo entender. Pero lo que sí he entendido es lo que usted está diciendo. Yo tengo un hijo en el Navy, hermano, y lo que usted está hablando es verdad. Todo lo que usted está diciendo esta tarde, Dios lo ha usado a usted para hablarles una vez más a su pueblo, pastor. Dios le bendiga y le multiplique al 100 por 1 toda su vida, pastor. Gracias, hermana. Dios me la bendiga y la fortalezca. Diga, hermana. He leído algunos salmos y algunos salmos. Al final del salmo termina con la palabra Selah. ¿Qué significa eso? La palabra Selah es una palabra hebrea que significa canta lo más alto. Es una nota musical. Acuérdense que los salmos son cánticos, o eran cánticos que se cantaban. Entonces, cuando la persona iba cantando el cántico, cuando llegaba a Selah, tenía que subir el tono. Ok, pastor. Ok, Dios me gracias, la, Dios me la bendiga. Pastor. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, yo quiero, tengo una pregunta. ¿Quién es la gran ramera del Apocalipsis? La Iglesia Católica. Okay. Y las iglesias evangélicas que han dejado a Jesucristo también. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pues bueno, primeramente, gracias por toda su información que nos está dando a nosotros que lo escuchamos, porque es importante para nosotros. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué todavía hay gente de la iglesia que a pesar de todos esos acontecimientos que están pasando fuera alrededor del mundo, no cree lo que la Biblia habla acerca de esa, pues decir, profecía, ¿verdad? Usted mismo ha dado con el martillo en el clavo. Dijo, ¿por qué no creen? ¿Ok? Sí. Sencillamente por eso, usted mismo ha dado la respuesta, porque no creen. Como en los días de Noé, se le habló del diluvio y no creyeron, hasta que miraron que el diluvio venía. Sí. Entonces, por la falta de fe. Ahora, ¿por qué no creen? Algunos no creen porque no saben, no conocen. Otros no creen porque han endurecido su corazón. Otros no creen porque han escuchado interpretaciones falsas de la Biblia. Y otros sencillamente porque no les interesa. Sí, porque nos hacen creer muchas veces que esto va a cambiar, que la gloria de Dios se va a presentar de repente y uno es el que va a gobernar y el mundo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El mundo va a cambiar cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. Mientras tanto, las cosas irán de mal en peor. Ah, okay. Dios bueno, me lo bendiga, hermano. Muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. O sea, que en el mundo va a haber como el Tribunal de la Haya, ya que están uniéndose todos los países de Europa. Prácticamente eso es lo que las Naciones Unidas pretende, que hayan tribunales mundiales con... Así como, por ejemplo, en Estados Unidos hay tribunales federales y hay tribunales estatales y hay tribunales de la ciudad, pues así mismo ellos pretenden hacer tribunales mundiales con sedes en diferentes países para la gente. Por ejemplo, una nación dice tal o más cual cosa y un ciudadano dice no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la nación, se va al Tribunal Mundial y el Tribunal Mundial puede neutralizar lo que esa nación diga o afirmar lo que esa nación diga. Esa es la idea. ¿Y entonces quién regiría todas esas cosas? Bueno, habría un cuerpo de gobierno mundial, no sé si sería la ONU, o no sé si sería la Unión Europea, o algún cuerpo que surja. La palabra de Dios dice que será el sistema del anticristo en la gran tribulación, con el anticristo como cabeza. ¡Oh, qué tremendo, pastor! Señor, nos ayude. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Estados Unidos e Inglaterra aparecen en la profecía bíblica y la segunda es... ¿dónde bueno, en primer lugar, Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Ah. Segunda. ¿Tienen lazos consanguíneos con los judíos Estados Unidos e Inglaterra? ¿Cómo dice? ¿Tiene Estados Unidos e Inglaterra son descendientes de judíos? La respuesta es no. No son descendientes de judíos. ¿No tiene nada que ver con...? No tiene nada que ver. Oh. Aunque hay muchos judíos que viven aquí. Como hay judíos que viven en Canadá, hay judíos que viven en Rusia y hay judíos que viven en el mundo entero. Pero Estados Unidos no tiene nada que ver con las tribus de Israel, diciendo Estados Unidos es una tribu de Israel, no lo es, ni Inglaterra tampoco. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, por ahí no había nadie, una por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Adelante. Adelante por última vez. Ok. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Le baje la televisión y escúcheme por el teléfono. ¿Me oye o no me oye? Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, me encantó la pregunta del hermano. Hay muchos hermanos que quieren huir de las cosas verdaderas que van a pasar porque la palabra de Dios lo dice, se va a cumplir. Y muchos están tratando de huir con fábulas de hombres, hermano. Y qué doloroso, porque si lo que Dios dijo, dicho está, hermano. Y nada ni nadie lo va a cambiar. Ahí es donde la palabra de Dios dice que vendrá la apostasía, vendrán falsos profetas, falsos predicadores en los últimos días que engañarían aún hasta los escogidos. Amén, hermano. Aquí, y entonces, seguro que es difícil. ¿Cómo duele en el corazón ver estas cosas, hermano? Pero Dios había dicho ya que vendría. Por lo tanto, lo que hay que hacer es usted y yo y nosotros y los que nos escuchan no ser uno de los engañados. Amén, hermano, lo creo. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Okay, tengo una pregunta sobre el diezmo. No quiero hablar de diezmo, hermana. Estamos hablando de cosas extremadamente importantes para estar hablando de diezmo ahorita. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, pastor, que en Apocalipsis dice la mujer y el dragón. La mujer y el dragón. La mujer en Apocalipsis es Israel. El dragón es el diablo. Israel. Israel estará en la gran tribulación. Oh. Y será salvo en medio de la gran tribulación. Ok. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Le tengo una pregunta y escucho por el aire. ¿En qué se basan los católicos en decir que su religión fue la primera antes que la cristiana? Gracias. Dios le bendiga. Ellos se basan en la supuesta creencia de que ellos no se han salido de la fe. Y ellos dicen, no, nosotros seguimos la misma tradición de Jesucristo y los apóstoles. La respuesta es que no. Porque en el año 300 después de Cristo, nosotros miramos la iglesia que se había mantenido relativamente pura hasta entonces, se asoció con el Estado de Roma. Y es ahí donde surge la forma de adoración católico-romana que está hasta el día de hoy. Así que ellos no se mantuvieron en la fe. Y el catolicismo es una apostasía del verdadero cristianismo. Una llamada más. Buenas tardes. Católico. Hello, le escucho. Le escucho, adelante. Sí, pastor, le iba a decir que cuando Jesús venga por el, ¿cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Va a haber niños aquí? Bueno, si van a haber niños y los niños se van con el Señor. Si son inocentes y no han pecado, se van con el Señor. ¿Ok? Sí. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, mire, tengo unas niñas de 9 y de 6 años. Y yo muy valiente me puse a orar por ellas porque estaban como muy rebeldes. Por una de ellas, por la mayor, me puse a orar. Pero me puse a hablarle a los demonios que traía supuestamente yo. Pero siento que la dejé peor. Tiene que llevarla con su pastor y a su iglesia y sentarse. Primero hay que hablar con la niña, ver qué es lo que está pasando. Si en verdad hay un ataque espiritual, si en verdad sean demonios, hay que orar por ella y liberarla. Pero también hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que hablar con ella primero. Así que llévela y hable con su pastor. Oh, bueno. Dios Gracias. Me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hola, hermano, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Una preguntita. Así como el rey Saúl se salvó o no, que se mató el solo. Mire, quítese la mano de la bocina del teléfono, porque está fingiendo la voz y así no podemos hablar. Ok, ok. Hello. Ok, hello. Hábleme claro ahora. Sí, así como el rey Saúl, que se quitó la vida, ¿él solo se salvó o no? No, Saúl no se salvó. Oh, ok, gracias, Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Viera que más solo para agradecerle y hacerle una pregunta. Todos los días veo su programa y soy muy glorificada con tanta palabra que el Señor le da en los cielos. Ajá. Tengo una pregunta, hermano. Hace rato que usted hablaba y que decía que los caballos iban a nadar en sangre. ¿Por qué era esa ¿Por qué decía eso? Es que no alcancé Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, dice que en la última guerra mundial que va a haber, que va a ocurrir en el Valle de Megiddo, en Armagedón, en Israel. ¿En el Valle de qué? En el Valle de Megiddo. Ahí va a haber la última batalla. Y dice allí que va a haber tantos muertos en esa batalla que van a casi nadar los caballos. Es que yo les predico mucho a mis nietos y no me quieren hacer caso. Les digo que se pongan a escuchar y a leer la palabra de Dios con usted, hermano. Porque viera que todos mis hijos son muy rebeldes, creen mucho en los santos y todo eso. Y lloro mucho al Señor para que Dios los alcance, que ellos vayan a una iglesia donde se predique la palabra de Dios como se predica, hermano. Todos los días yo me pongo a orar siempre. De hecho, en la mañana estaba leyendo el versículo de 17 cuando Jesús ora por sus discípulos, cuando les daba la palabra y les oraba por todos los discípulos. Usted es un gran discípulo de parte de Dios. Pues siga yo con mis nietos. Hermana, siga orando al Señor, acuérdese que quien pone el querer como el hacer es el Señor, acuérdese que quien pone a la gente para que se arrepienta es el Espíritu, hermano, es el Espíritu Santo, hermano, siga orando por ellos y no pierda la esperanza, ¿ok? Hermano. Dios me la bendiga mucho, ¿ok? Amén. Una llamada más por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante, le escucho. Con el hermano... Le escucho, adelante. ¿Aló? Bye, bye. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, hermano. Estoy llamando porque quería hacerle una pregunta. Tengo una niña en la high school y mi pregunta es, ¿se le ha impuesto practicar la yoga? No puede, no la ponga a practicar yoga. El yoga, además de ejercicio, es una filosofía que tiene que ver mucho con el ocultismo. Sí. El espiritismo. Perdón, hermano, lo que pasa es que cuando nosotros vimos su excursion, no decía yoga, decía computer, this is computer, algo así. Bueno, ya usted se dio cuenta que era yoga, vaya y exíjale que no la pongan ahí y sáquela de esa clase. Ok, gracias, hermano. Porque usted tiene derecho como madre, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. En otra palabra, en la escuela le engañaron a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Dios me le bendiga. Adelante, le escucho. Hermano, mi pregunta es, si yo tengo mi superior sirviendo en la iglesia. Le estoy escuchando, hermana. Y es mi superior, yo tengo que obedecerlo en todo momento. Usted obedece a su superior en tanto y en cuanto lo que le mande hacer no esté en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dios me le bendiga, mi amor. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Ahí se le cayó esa llamada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí, buenas tardes. Le escucho. Mire, mi pregunta es, yo no sé si entendí yo mal, pero yo leí una ocasión Apocalipsis y entendí que decía que niños no van a ver en el tiempo de que venga Jesucristo. Bueno, en Apocalipsis no dice que no va a haber niños, no dice eso. Dice, la palabra del Señor lo que nos habla es, en varias partes en la Biblia dice, ay de la que estén embarazadas en aquellos días. Pero no está diciendo que no va a haber niños. Ahí la palabra de Dios no es clara con respecto a eso. Ok, gracias. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, adelante. Sí, quería hacerle una pregunta que para usted, ¿qué es el anticristo? El anticristo es un personaje que va a venir a reinar por 7 años, que va a estar poseído por el diablo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Se le llama el hijo de perdición. Uh-huh. Los científicos falsos, los profetas, ¿verdad? Se le llama el hijo de perdición. Todavía no se sienta. Va a ser el presidente del mundo en un gobierno a nivel mundial, va a ser un dictador y va a ser una persona que va a estar poseído por el diablo. Ese va a ser el anticristo. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada está en el aire. Adelante. Mire, le escucho. Adelante. Sí, mire, yo estudio hermenéutica. Quiero saber qué es. Estudia la armatología, que es algo diferente. ¿La qué? Armatología. La armatología, la palabra amartia del griego no habla de pecado. La palabra amartia, traducido al español, significa desviarse de la meta, equivocarse, desviarse del camino. La armatología viene de amartia, desviación del camino, el logos, tratado, es el tratado que estudia la desviación del camino de Dios, por lo tanto es el estudio del pecado. ¿Por qué colgó? Ok, una llamada. Quería saber si yo sabía. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, disculpe la pregunta. ¿Los ángeles de la guarda es algo bíblico o es algo escrito así? No, la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces, yo creo, me parece, no estoy seguro, pero me parece que de ahí que han sacado la teoría del ángel de la guarda. La Biblia dice que ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Y también dice que Dios nos guarda usando ángeles. Yo creo que de ahí es donde sale eso. Ok, hermano. ¿Usted sabe la cita? ¿Cuál es? No? En el libro de Hebreos, capítulo 1, lea, y ahí dice eso. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dice allí que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, sobre lo que usted dijo ahorita de Apocalipsis, que allá de a la mujer que estuviera embarazada, ¿a qué se refiere en eso? Bueno, estoy hablando que dije que la Biblia dice hablando de los últimos días. Ajá. Bueno, imagínese lo difícil que es ahora criar los muchachos. Imagínese en medio de la gran tribulación, alguien criando niños pequeños. Ajá. Sin luz, sin agua, con rayos cayendo, lumbre, demonios andando en la calle, tormentos, persecución, marca de la bestia. Imagínese sin tener que comer la gente y también teniendo niños pequeños. Qué tremendo. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pero no, eso no está diciendo que la gente no va a poder tener hijos. No es eso lo que dice. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bueno. Adelante. Le oigo. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. Adelante. Soy nuevo en el cristianismo y quería saber, ¿el diezmo se da antes o después de taxes? El diezmo se da después de las taxas, porque las taxas se las quita el gobierno. Ahora, si le devuelven, entonces de lo que le devuelven, usted diezma. No, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Lo de la taxa, usted no se lo llevó para su casa para gastarlo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Armando, le quiero hacer una pregunta. Adelante. Usted lo estaba viendo de decir que Israel iba a tener una segunda oportunidad. Israel todavía no acepta a Jesús y la va a aceptar. Zacarías habla de esto. Daniel capítulo 12 habla de esto. Apocalipsis capítulo 12 habla de esto. Varias partes de la Biblia se nos habla de esto. Ezequiel en el 39 y 40 nos habla de esto. Israel va a tener una oportunidad. Obviamente que sí. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le oigo. Adelante. Pastor. Le oigo. Adelante. Sí, hermano pastor. Me gustaría preguntarle acerca de Génesis 6, capítulo, versículo 2. Los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Sí. Ya eso yo lo he explicado un montón de veces. ¿No lo he escuchado, la explicación? Pues, en verdad no, hermano. Ok. Los hijos de Dios en este caso son la descendiente de Seth. Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Acuérdese que Adán vivió casi 1,000 años de edad, 930 años. Y hubo pueblos y Adán tuvo hijos e hijas. Y acuérdese que tenía Adán un montón de años cuando ya engendró a Seth, su hijo, de Eva. Por lo tanto, fue la misma familia de Adán. No eran ángeles porque los ángeles no tienen hijos. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Con respecto a la pregunta que han hecho de que si va a haber niños en el día de la tribulación, cuando antes de que llegara Jesús, las mujeres, para la llegada de él, las mujeres se embarazaban por la promesa que estaba que venía el Mesías, y había las mujeres ¿Cómo es eso? ¿Que las mujeres se embarazaban por la promesa? No, las mujeres antes de Jesús se embarazaban no por la promesa, se embarazaban con relación íntima con su esposo. Sí, pero me refiero a que como había estado la promesa de que el Mesías iba a venir. No. Las mujeres se embarazaban por su esposo, no por promesa, sino Dios dijo, llenen la tierra. María se embarazó por la promesa del Mesías, y solamente María, no las mujeres, solamente María, la Virgen. ¿Ok? Pero bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? La palabra blasfemia contra el Espíritu Santo es usted cuando el Espíritu Santo lo redarguye contra el pecado y lo llama al arrepentimiento, usted resistirse, contender, seguir pecando. Si usted sigue haciendo eso, el Espíritu Santo no le redarguye más, no le dice más. Su corazón se endurece y usted se pierde. Y blasfemar contra el Espíritu Santo, la palabra blasfemia significa mal decir, decir mal. Es decir mal, atribuir maldades a Dios, al Espíritu Santo, las cosas que Dios hace, diciendo que es el diablo que la hace. Son las dos formas de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor, y dentro de una pregunta, ¿solamente los incrédulos pueden blasfemar o también el creyente? Vamos a ponerlo de este caso. Un creyente se va con adulterar y está adulterando. Y Dios utiliza a pastores, su propio espíritu para redarguirle. Y le redarguye una y otra vez diciéndole apártate, apártate. Y la persona se queda en ese estado. Es donde la palabra de Dios en Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Esa persona se queda practicando el pecado. No hace caso, no le importa. Llega un momento que ya no siente deseo de arrepentirse. Esa persona se perpetúa en su pecado, pisotea la sangre de Cristo y para ese no hay más redención. Dios le bendiga, mi hermano. Hermano, hemos llegado ya al final del programa. No hay tiempo para más. Dios le bendiga. Mañana, si Dios quiere, nosotros regresamos con la ayuda de Él.